sul corale. Tu miedo falta, se te viento contagioso. En tentación, que el tiempo sea que diga, si te esperas. Con toda la historia, hay deseos de seguir. Con la memoria, esperanzas de mañana. Los fragmentos de otro sueño olvidado. Si te esperas. Pero nada de ti, haz lo mismo tú por mí, ocupando el mismo espacio. Lo menos que puedes es